chisel through my heart. They were nothing but apostrophes. This one's for more. I can't tell, is that a siren or a saxophone? Bueno, ladies and gentlemen, no me dirán que las voces son preciosas. Ahora tiene la voz más rasgada, pero bueno, se le puede reconocer. A ella no tanto, aunque aquí hicieron un dúo extraordinario. Es muy fácil, señoras y señores. A poco que busquen, lo van a encontrar. Pero insisto, Mola Zaragoza es un no parar de sorpresas. Y Inma Chopo siempre es darme yo la vuelta o dedicarme a cualquier cosa, como es buscar este fragmento de película, y ya tiene alguien otra vez al otro lado de la línea telefónica, ¿no? Claro, Juan, tú sabes muy bien que esta semana es el Festival de Cine de Zaragoza. Lo sé, lo sé. Y que un montón de creadores traen a la ciudad sus largometrajes, sus cortometrajes e incluso sus documentales. De hecho, la semana pasada comentamos en nuestro programa que se presentaba el film de nuestro querido Javier Martípe. Exactamente. Los inconvenientes de no ser Dios. ¿Y a quién tenemos al otro lado del teléfono? Bueno, pues ayer se llenó un éxito total en la presentación fabulosa con el largometraje de Fran Capilla, Las hijas de Danae. Las hijas de Danae, caramba. ¿Qué lo he dicho bien, Fran? Hola, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estás lejos, ¿verdad? No estás en Zaragoza. Las hijas de Danae, sí, está perfectamente dicho. ¿Cómo nació este proyecto en ti? El proyecto, bueno, pues yo quería hacer un largometraje porque lo que he estudiado cine y tenía muchas ganas de hacer una película, mi primera película en París, porque, bueno, mi padre es francés y vivimos a París, ¿sabes? A Francia. Las hijas de Danae tienen que ver con París. No sabemos, Danae, Juan, ¿tú conoces Danae? Bueno, yo el mito de, porque imagino que nos estamos refiriendo a algún mito griego que has trasladado a la ciudad de la luz, o estamos confundidos completamente y no estamos acertando. Hola, Fran. Sí, aquí estoy. Sí, dime. La película, a ver, está rodada en París y está rodada también en Málaga, entonces es una película malagueña, es una película española, lo que pasa que, a ver, está hecha en Francia porque aparte que nos encanta todo el equipo París, encontramos muchas facilidades a la hora de rodar allí, ¿sabes? ¿Por la estética? ¿O administrativas? ¿A qué te refieres, Fran? Me refiero a la hora de los permisos, ¿sabes? De los permisos, ya, es que nos teníamos que andar por ahí, porque cuántas dificultades hay, ¿verdad?, para en muchas ciudades o en muchos lugares las administraciones ponen para filmar, ¿verdad?, qué difícil hacen la tarea de dirigir una película en muchos lugares. Sin embargo, nos cuentas que en París, afortunadamente, no es así. Sí, efectivamente. En París es que cuando estábamos rodando, aunque yo tenía todos los permisos sacados por las instituciones, la embajada francesa y tal, cuando estábamos allí, nuestro guía francés, me acuerdo, Jordi, nos dijo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué andáis con tanto respeto? Si aquí en París existe una ley que puedes abrir tres trípodes con tres cámaras y un equipo de siete personas, mínimo o máximo, y sin pagar nada, ningún tipo de... Ninguna tasa ni solicitar ningún tipo de permiso. Claro. Más que los necesarios si vas a cortar el tráfico o algún tipo de escena un poco más complicada, ¿verdad? Claro. Nosotros, afortunadamente, las escenas difíciles, entre comillas, las habíamos hecho en Málaga y cuando íbamos a París ya lo teníamos todo súper planificado y salió fantástico. Porque estamos hablando de Las hijas de Danae, pese a lo que pueda parecer el título, que tal vez nos retrotraía algo heleno, pues es un thriller, ¿verdad?, en el sentido estricto del término. Sí, la película es un thriller, es una película dramática con toques policíacos y el título, como bien dice Danae tiene un toque de rey griego, porque en la película ocurre una ópera, ¿sabes? Una ópera al estilo Mozart, de Salieri, y entonces pues hay un personaje que se llama Danae, Y la propia película tiene una simbología escondida en el título que hasta que no ves la película y reflexiones no sabes por qué se llama así. Entonces, vamos a desvelar el misterio, vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que acudan a ver la película. Háblanos del reparto de la película y por qué lo elegiste. Bueno, pues en el reparto tenemos a Paco Roma, que es un famosete actor andaluz, que ha salido en muchísimas series y tal, que interpreta a ese detective veterano, medio de retirado, casi alcohólico, que la vida le presenta una segunda oportunidad para un caso importante y decide hacerlo. Y en contrapartida tenemos a Fran Millán, que interpreta a un joven, digamos, revolucionario de las calles, o un, como yo digo, un kinky. Porque está centrado, se localiza temporalmente en aquellos disturbios, ¿verdad?, que hubo en los banlieues franceses, en aquellos barrios de la inmigración argelina o magrebí, en el 2005. Sí, claro, en el año 2005, que precisamente en el 2005 yo vi en París y pude asistir en directo, yo era mucho más joven, asistir a esto, me impresionó y dije, madre mía, cómo está el ambiente, que desgraciadamente lo tenemos casi aquí a diario. Sí, ¿verdad? Ahora es así. ¿La película está rodada en español o en francés, Fran? En español. En español. Sí, sin embargo, fíjate, tiene algunos aspectos curiosos que nos hemos inventado. Cada vez que se refieren a señor, señora, dicen mademoiselle, monsieur. Hemos puesto francofonías, no sé si está correcta la palabra. Sí, está perfecto. Vocabros franceses aposta en el guión. Entonces, cuando la ves, te da sensación rápidamente en el primer minuto que está viendo una película como doblada, como que te metes en la cultura francesa de lleno. Claro, en lo que decía Craig, en ese chic de lo francés, ¿verdad?, que hace que todo sea un poquito o mucho más elegante que a lo mejor lo que creemos o tomamos por español. Vemos que además el nombre que adoptan los personajes, todos son personajes con nombre francés. Pierre Leroux, Alain Beaumont, Thérèse Boiron. Es decir, que el espectador, obviamente, va a pensar que está viendo un film francés traducido, como tú dices. Sí, sí, es como, vamos, de hecho, todos los personajes es Francia. En ningún momento te saca de que sé como un personaje de España que se ha ido. Tú te crees que está todo en Francia, en París. Y, de hecho, la prueba definitiva es que hay amigos franceses que han visto esta película y la han visto en París, la han visto en Toulouse, en varios sitios. Y se han metido la película de lleno totalmente, ¿sabes? Claro, es que tú contabas y cuentas con la ventaja de haber vivido en Francia y de tu ascendencia francesa. De esa mezcla franco-española, imagino que es muy interesante a la hora de dirigir, a la hora de crear. Imagino que te ha tenido que influir, lógicamente, todo ese cine francés con toda esa carga sentimental y al mismo tiempo el ambiente español. ¿Será que tengo la mezcla de lo mejor, ¿no?, de este mundo? No, pues sí, llevo el cine, como se suele decir, en la sangre, que también es una tontería porque mi padre siempre le ha encantado el cine, tenía una filmoteca allí en París en los años 90, y yo pues dije, tengo que estudiar cine, y estudié cine, y estudié fotografía, y luego también hice un FP, y me puse a hacer cortos hasta que me atreví al largometraje. ¿Este es tu primer largometraje, Frank? Sí, es el primero, sí. ¿Y ahora mismo qué recorrido tiene de festivales o premios o de momentos, exhibición comercial? Sí, pues mira, tenemos un premio de ¿cómo se llama?, Filmmaker de Year en Indonesia, internacional. Tenemos un certificado de excelencia en la India. Y hoy, precisamente, nos han seleccionado en Pensilvania, en Estados Unidos. Caramba, eso ya empiezan a ser palabras mayores, ¿verdad? Porque Europa está muy bien, Asia también está muy bien, pero cruzar el Atlántico y poner allí tu cinematografía es una cuestión muy interesante. Sí, sí, no, la verdad que yo cuando estaba haciendo esta película, con el carácter que la estaba haciendo, lo sabía. Yo digo, los países, sobre todo América y Asia, les va a encantar la película porque tiene un exotismo que mola mucho. Además, el París que se presenta no es el París romántico ni del amor, es el París que yo viví cuando vivía allí de pequeño, que es pues calle, con eso que apenas, o sea, calle rústica, gente que se pelea, problemas políticos, igual que lo que es España, sí. La realidad, pero en una ciudad francesa con incluso problemática con manifestaciones, un asesino. Sí, te quería preguntar, hay un grupo español que, ya no existen como grupo, que se llamaban Pata Negra, no sé si los has conocido, eran sevillanos, y decían en una canción, el rock del Cayetano, que Sevilla tiene dos partes muy diferentes, una la de los turistas y otra donde vive la gente, de verdad. Entonces tú has sacado el París donde vive la gente, de verdad, ¿no? Claro. El París donde vivía la gente, donde se iban a tomarse la copa a las 4 de la tarde al sitio más barato de los más baratos, porque es diario y cosas así. Claro, y precisamente probablemente será el París más sorprendente, el París más real, también el más duro y el que le da al film pues toda esa fuerza que vemos que, sí. que tiene. Bueno, sobre ese aspecto me gustaría comentarte que la fuerza que tiene esta película es, por un lado, la historia callejera policíaca, detectivesca, como tú bien dices, y por otro lado es la ópera, que es un mundo totalmente diferente, lleno de glamour, gente de un alto nivel adquisitivo y bueno, el mundo de la música, digamos, más elitista, y los he combinado, los he fundido como son los personajes, todo el mundo se encuentran en un caso policíaco un poco enrevesado. ¿Cómo te llegó el guión hasta tus manos? ¿Lo has escrito tú mismo? Sí, me gusta escribir mis propios guiones. Ah, pues felicitaciones. Sí, sí, la verdad es que yo entiendo que sí, la profesión de guionista es perfecta, pero entiendo que como director quieras, ¿verdad?, dirigir lo que, o que lo que diriges sea lo que tú has escrito, porque de alguna forma te imbricas mucho más con, conoces muy bien a los personajes, conoces muy bien la trama y sabes cómo quieres que sea la película, ¿verdad? Eso que dices es realmente lo que dicen todos los actores, aunque también tengo otra cosa, que yo tampoco siento una arrogancia de decir, no, yo escribo mi guión, yo lo dirijo. A mí me llegan diariamente 3 o 4 guiones de pelis, de cortos, de gente que dice que aquí te envío una cosa mía para que la dirijas algún día. Yo lo leo, pero no encuentro ninguno que diga, esto es perfecto. Entonces, bueno, no existe la perfección, porque todo es subjetivo, claro. Pero no me llena del todo. Entonces, cuando contacto con el autor para decir, ¿podríamos cambiar esto? El 100% nunca quiere, porque la gente se lo toma muy... De eso, Fran, estábamos hablando hace un minuto, porque estábamos hablando con un dramaturgo, lo difícil que es convencer a un dramaturgo para que acorte una escena, para que cambie algún texto, e imagino que con los guionistas pues pasa lo mismo. Fran, antes de despedirnos, muchas gracias por atendernos. ¿Ya tienes entre manos el próximo proyecto o es demasiado pronto y estás saboreando un poco todo y disfrutando esta creación? No, yo no paro de trabajar. Estoy moviendo la ceja de arao y estoy preparando la siguiente película, que se va a rodar en la frontera alemana-francesa y que va a ser otra película de misterio y mucho más potente. Ahí también hay todo un mundo, porque son tradicionales, ¿verdad? Bueno, ahora son mejores las malas relaciones franco-alemanas, ¿verdad?, en esa zona, históricamente. Sí. O sea, pues que puede dar muchísimo juego la zona elegida, la localización. Da mucho juego para cualquier tipo de historia, en plan espionaje y guerra fría y todo eso. ¿El guión es tuyo también? Sí, también es mío. Ahora mismo estoy en desarrollo de este guión y aunque he avanzado un poquito también en producción al mismo tiempo para ver si podía ser factible, y lo único que os puedo dar en exclusiva es que va a haber una gran actriz internacional súper, súper famosa. Ay, pues no, pero qué maravilla, pero qué cosas tan bonitas nos estás diciendo. Pues no solo por esa circunstancia, que también, pero sino por el hecho de que nos pareces un director no con un gran presente, sino con un enorme futuro, te seguiremos la pista, nos vas a tener... Bueno, yo creo que ya detrás, el gran presente, tienes, yo ¿sí? creo que sí, ¿no? Pero como le gusta decir en Machopo, te seguiremos... Te vamos a seguir, Fran. Espero que si notas que alguien te sigue los pasos, somos nosotros, porque estaremos encantados de ver todos tus progresos y toda tu evolución. Encantado de que soy vosotros que me sigáis. Qué maravilla, Jolín. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, esta es tu casa. Gracias por estar aquí en Radio 4G, en nuestro programa Mola Zaragoza. Un abrazo. Un abrazo y un gran beso.